partido, porque come la carroña, roña, porque la cripta me llama. Rolear con vos, porque no hay otra cosa que escuchar tu voz. Esa voz de garganta movida se acumula a mi intelecto. Por donde corriente se llama con vos, es que no hay otra cosa que escuchar tu voz. Hubo un estado de trance profundo, me ha metido en un plan vagabundo. Oh, para, chequea, mira, escúchame bien, chequea mi tempo, y no, si solo te voy a lograr parar el tiempo. Y si yo te pregunto, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Nadie podrá saber a ciencia cierta, ¿dónde ocurrió tu cambio de cabeza? Que no vas para adelante ni para atrás, yeah.